estaría si no estuvieras aquí? ¿Cómo enfrentar cada mañana si no estás? Tu dulce gracia me acompaña desde siempre, y aunque no puedo verte, a mi lado siempre estás. Señor, tu bondad y tu gracia por siempre será. Señor, tu bondad y tu gracia por siempre será. ¿Dónde estaría si no estuvieras aquí? ¿Cómo enfrentar cada mañana si no estás? Tu dulce gracia me acompaña desde siempre, y aunque no puedo verte, a mi lado siempre estás. Señor, tu bondad y tu gracia por siempre será. Señor, tu bondad y tu gracia por siempre será. Ayúdame a ver tu amor eterno y conocerte más y más. Ayúdame a ver tu amor eterno y conocerte más y más, y conocerte más y más.